Saludos amigos, muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes o buena madrugada. Depende a qué hora estén escuchando este programa. Programa número 67 de la hora de nuestros fans, con un tema que les va a sorprender, porque son datos, entre comillas, desconocidos, que no han trascendido dentro de un tema que ese sí ha trascendido y mucho, como son las archiconocidas psicofonías del infierno. Pero no les voy a hablar de las psicofonías del infierno, sino de Juan, el famoso Juan, ¿recuerdan? Ese diplomático chileno que estaba allí aquella noche. Aquella madrugada, noche madrugada, la primera y una semana después en la segunda grabación. Ese Juan, de 40 años de edad, estando perfectamente de salud, murió en mayo de 1986, o sea, muy pocos meses después. Las grabaciones se realizaron la primera el 25 de noviembre de 1985 y la segunda una semana después, justo una semana después. Ya saben, en un chalet, o para ser más precisos, una especie de palacete a las afueras de Madrid. Ya conocen la historia de las psicofonías del infierno. No voy a hablar de eso. Pero sí de Juan. ¿Y qué pudo ocurrir? ¿Qué pudo ocurrir para que en esas dos grabaciones que yo sigo manteniendo, que por supuesto son auténticas, por mucho que algunos hayan intentado desprestigiarlas, o directamente no he intentado desprestigiarlas, presentando las hipótesis más inverosímiles, más descabelladas, más absurdas? Si la hipótesis que se plantea para explicar un fenómeno paranormal es tan inexplicable, no digamos si lo es más, como el hecho mismo, como el fenómeno en sí, esa hipótesis, señores, no es válida. Y esto es lo que ha ocurrido con las psicofonías del infierno, que se ha dicho, entre otras cosas, que se ha dicho, y además por personas que no conocen en profundidad, el tema de las grabaciones y de todo lo que las rodea. Hipótesis como que fue un cambiazo que le dieron a don Germán directamente, por otra parte, un fraude. También la matanza del cerdo, los raíles de un tren, en fin, miren. Quien conoce, que no son muchas personas, quien conoce la historia de esas grabaciones, yo les aseguro a ustedes que no pueden tener de ninguna manera esa visión de las psicofonías del infierno. Pero evidentemente que podría haber tratado otro tema. Hay muchísimos, variadísimos, y alguno puede decir, y es que me da lo mismo. De nuevo vuelve Santiago Vázquez a hablar de psicofonías del infierno. Sí, porque se habla de algo de nuevo desde otra perspectiva cuando hay algo dicho por el profesor, pero que para el gran público, para la gran mayoría, es desconocido. O sea, que no vengo aquí a repetir lo mismo que tantos aprendices de brujo o de bruja han venido diciendo en los últimos años. Repito, sin saber, sin conocer, sin tener mucha idea de lo que estaban hablando, cayendo en algunos casos en contradicciones, poniendo en duda la indudable honestidad de alguien a quien yo conocí y mucho, afortunadamente para mí, el que fue mi maestro en la tierra, Don Germán de Argumosa y Valdés, que fue el que comandó, por decirlo así, el que encabezó esas dos grabaciones. Bueno, hay algo que decir que es interesante, y es que la primera grabación del 25 de noviembre de 1985, primero se realizó toda la biblioteca, como ya saben, una grabación primeramente de 10 minutos al escuchar nada, silencio absoluto. Enseguida voy a dar una fuente donde el profesor cuenta todo esto y muchos más detalles. 10 minutos, en primer lugar, no se grabó nada. Dijeron, pues vamos a volver a dejar la grabadora, el micrófono, otros 10 minutos, nada, nada de nada, silencio total. Y dijeron, pues vamos a dejarlo una tercera vez. Y es ahí cuando se graba la primera de las dos de prácticamente 10 minutos de grabación ininterrumpida. Es la que se conoce la que se ha divulgado, con todo tipo de ruidos, algunos sin identificar, y voces de todo tipo. Por esta razón, yo digo que estas grabaciones son grabaciones paranormales que contienen psicofonías, no que las grabaciones sean psicofonías, sino que nos encontramos ante dos grabaciones que contienen psicofonías, grabaciones paranormales, de origen paranormal. En vista de los resultados magníficos de ese 25 de noviembre de 1985, a la semana siguiente, de madrugada también ya, pasadas las 2 de la madrugada, como en la primera ocasión, se decidió dejar de nuevo el micrófono en la biblioteca y en este caso ampliar el tiempo de grabación en vez de 10 minutos a 20, 20 minutos. En el primer intento no salió absolutamente nada. Silencio absoluto. Volvieron a dejar, al igual que en la primera grabación, en este caso 20 minutos por segunda vez, tampoco ningún resultado, ningún resultado. Pero en la tercera, al igual que ocurrió en la tercera, unos 14 minutos que quienes han escuchado, a mí me han pedido algunos compañeros de la profesión escuchar estas grabaciones, la primera y la segunda. Porque la segunda nunca se ha emitido, excepto quien les habla, lo más suave que se puede poner de la segunda grabación, de dos, si no recuerdo mal, de 2 minutos y pico, o prácticamente 3 minutos. Eso no se puede poner. Hay una voz en un momento determinado que habla, una voz demoníaca, diabólica, maligna, que habla, según el análisis que hicieron cuando les cedí el material a Copérnico García y a Pedro Amorós, que habla en inglés. Se hizo un análisis, hicimos un programa en el canal de Copérnico García sobre el tema, con el análisis de Pedro Amorós. Y verdaderamente es, yo voy a decir que a priori es muy interesante. Es muy interesante. Pero también digo al mismo tiempo que es muy impactante, muchísimo. Hay en esos 14 minutos de grabación unos espacios de silencio en el transcurso de los 14 minutos de grabación paranormal. donde no se escucha absolutamente nada. Todos los asistentes estaban en una sala, en la primera planta. Y eso fue lo que se encontraron en el tercer intento, en esa segunda noche, en vista de lo que se había obtenido en la primera. Y entre esas personas se encontraba Juan. Juan. El famoso Juan que murió en la primera grabación del 25 de noviembre de ese año del 85, en la primera y por varias en varias ocasiones entra una voz masculina, angustiosa, que dice agua, agua, me ahogo, esto se escucha en la grabación, pero es que va más allá. Y ya verán por qué los que no conozcan el tema o los detalles. Entran dos voces porque no es la misma. Una masculina con tinte maligno que dice: ya te tengo, Juan. Y entra una voz femenina, pero muy maligna, que dice a continuación: te mataré, te mataré, te mataré. Como les he dicho, Juan murió. Esto fue a finales de noviembre. Estaba perfecto de salud. En mayo murió en el hospital, aquejado de una dolencia de garganta, y en sus últimos momentos pedía agua porque se ahogaba. A ver, ¿qué ocurre aquí? Y enseguida les cuento detalles, pero creo que es muy interesante. Las causas paranormales del agua, agua, me ahogo, y él: ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Esas causas paranormales provocaron, pocos meses después, la muerte de Juan. Este hombre de 40 años provocaron su muerte, influyendo sobre su fisiología, es decir, directamente le mataron, o como prácticamente cuando sucedió. Y pasó un breve tiempo. Don Germán siempre ha defendido, en las entrevistas que yo le hice en la radio, cuando hablábamos de este tema, siempre defendía esta hipótesis que yo les voy a a decir, a exponer, y es que las causas paranormales no matan. Matar pueden influir, pero no matar. Y lo que sucedió es que esas causas, como tienen conocimiento de futuro en muchas ocasiones, a veces mienten terriblemente. Muchísimo, mienten muchísimo. Por eso siempre hay que ponerlas en cuarentena. Sea el contenido positivo o negativo. En este caso, nefasto. Pero Juan no tenía conocimiento de lo grabado, por tanto hay que descartar un proceso de somatización, de autosugestión, de muerte provocada por él mismo, por su psiquismo, porque una mala idea, sabemos del enorme poder que tiene, sí, la mente, el psiquismo, y que una mala idea entronizada o asentada en un psiquismo puede llevar, por la llamada autoprofecía, al cumplimiento de la misma. Pero es que Juan no conoció el contenido pormenorizado de las grabaciones. Luego esa hipótesis queda descartada. Por tanto, esas causas paranormales conocían el futuro, no conocen lo que va a pasar dentro de 200 años o 1000 años, pero sí un futuro cercano. Sabían que Juan iba a morir ahogándose y pidiendo agua y que iba a morir pronto. De esto hay fenomenología, no solamente en psicofonías, sino en otros fenómenos de orden paranormal o de tipo paranormal. Y al conocer el futuro de Juan, se hicieron en la grabación pasar por la causa de su muerte. Tengan esto, por favor, muy claro. Las causas paranormales no matan. Al menos directamente. No hay ni un solo caso, al menos que yo conozca, y me hubiera llegado seguro, donde una causa paranormal haya matado a una persona. No existe. Sí que se infiere en algunos fenómenos que hay una causa que está actuando de manera que está influyendo negativamente o, por otra parte, positivamente sobre un individuo, sobre una persona, hombre o mujer, de mayor edad, de menor, de un sexo, de otro, hombre, mujer, chico, chica, persona ya mayor, da igual. Sí puede haber una influencia, pero de ahí, y este es tema para un programa, ¿pueden los espíritus y en un orden ahora teológico. ¿Puede un demonio, un ángel caído, provocar una enfermedad? Lo dejo apuntado para un programa. Pero estamos hablando de muerte. Y la pregunta es, ¿puede una causa paranormal o varias, en este caso, malignas, provocar la muerte de una persona? Directamente. Mi respuesta, y no solamente la mía, el profesor lo descartaba por completo, la respuesta es un rotundo no. Repito que sí que pueden influir en el cuerpo, sobre todo si la persona es débil, no ya corporalmente, sino emocionalmente, en su afectividad, en sus sentimientos, en su psiquismo, porque son como grietas o brechas a través de las cuales entran esas causas paranormales. Y pueden tener una influencia sobre el individuo. Pueden tenerla. ¿Y qué es lo que nos dice, por ejemplo, que es una de mis especialidades, como saben? ¿Qué nos dice, por ejemplo, la demonología y la exorcística? He impartido cursos en el canal de YouTube, en mi canal. Cualquiera de ustedes puede acceder al curso de demonología desde la teología, no de cómo invocar al demonio o a un demonio, no, todo lo contrario. No. O sea, no desde el ocultismo, desde la brujería, desde la magia negra, no. Todo lo contrario. Pero, ¿qué han revelado en los exorcismos esas causas paranormales que a priori en el ámbito de la demonología hay que decir demonios? ¿O puede decir también espíritus malignos para no prejuzgar respecto a su naturaleza? ¿Pueden provocar enfermedades en una persona? Pues miren, parece ser que sí. Siempre con permisión divina, pero Dios en sus designios no sabemos por qué. En algunos casos sí, en otros no. ¿Por qué en algunos sí y en otros no? No lo podemos saber. Pero lo que sí podemos saber es la realidad de la persona, la vida de la persona, cuando es una persona que está muy apegada a lo material, que blasfema, digo antes de la posesión, con sentimientos y emociones enormemente negativas, sentimientos de odio, de ira, de rencor, de afán de venganza, de una ambición desmedida, de lujuria desenfrenada, de gula. ¿Y podría seguir? Nos encontramos con una persona que es carne de cañón para estas entidades maléficas, porque ese tipo de persona es un blanco mucho más fácil para estas entidades, para estas causas. Y por tanto pueden, primeramente, influir externa o internamente y, en último lugar, poseer. Y, en definitiva, la pregunta, uniéndolo con lo de Juan, si una causa maligna puede provocar una enfermedad. La respuesta, aunque no es unánime en todos los demonólogos, exorcistas, especialistas en la materia, no es unánime, pero prácticamente sí. La respuesta es que sí que pueden provocar enfermedades. Y no solamente físicas, sino por supuesto psicológicas también y espirituales. Sí, enfermedades del alma. Ahora, hay que ser objetivo y equilibrado y decir, vamos a ver, no piensen ustedes que todos los casos de personas que tienen una enfermedad, ya sea física o psicológica, o incluso, como he dicho, del alma, ni muchísimo menos piensen que todas están provocadas por uno o varios demonios, o por una o varias causas paranormales malignas, porque no es así. No es así. Todas no. Pero hay casos en los que después de tomar cartas en el asunto, el exorcista correspondiente y de realizar oraciones de liberación, si es un caso de influencia o de exorcismo, si es posesión, pues hay casos en los que la persona había enfermado y cuando se realiza el exorcismo, a veces en la oración de liberación se producen fenómenos alucinantes, dicho con toda la carga que lleva esa palabra, porque hay una causa que está oprimiendo la opresión diabólica, la opresión, que no es posesión, los oprimidos por el diablo, por los demonios, que dice el Evangelio. Un oprimido no es un poseído. ¿Esto por qué se lo cuento? Aparte de que Juan murió ahogándose y pidiendo agua. Y realmente fue una muerte muy extraña. Don Germán, por supuesto, habló con el médico que le atendió en sus últimos momentos y le preguntó que exactamente de qué había muerto qué le había provocado la muerte. Estamos hablando de una muerte, del cese de la vida. ¿Y saben ustedes cuál fue la respuesta del médico? De paro cardíaco. Y claro, don Germán se quedó muy sorprendido porque le dijo: doctor, todos morimos de paro cardíaco. ¿Pero qué es lo que le ha provocado la muerte, la causa de su muerte? Y narrado por don Germán, la respuesta fue: no se supo. Por tanto, una muerte de Juan muy misteriosa, muy extraña, verdaderamente muy extraña. Y claro, aparte de que pudo ser una de las dos, como saben, siempre lo digo, en parapsicología no podemos salir del ámbito de las hipótesis. Una es la prioritaria, la más probable, y luego tenemos una segunda hipótesis, una tercera, incluso una cuarta, una quinta, depende. Pero aquí caben dos. O bien, esas causas malignas influyeron en la fisiología de Juan para que se desencadenara la muerte. Ya he argumentado el por qué se puede dar. Incluso provocarle la enfermedad o cuadro médico de garganta que tenía, cuadro clínico de garganta, de una infección, etcétera. O bien conocían esas causas, el futuro de Juan, y en la grabación se hicieron pasar por conocimiento del futuro como la causa de su muerte. Hay que hilar muy fino en la parapsicología seria, rigurosa, que es la que a mí verdaderamente me interesa. Hay que hilar muy fino, muy fino, finísimo. Pues tenemos esas dos posibilidades. Pero verdaderamente no podemos, yo al menos tengo esta opinión, no podemos decantarnos por ninguna de las dos. Las dos pueden ser probables, muy probables. No caben más. Es decir, que fue una casualidad. Ya saben que la casualidad es una aberración, filosófica para empezar. El principio de causalidad, que toda causa tiene un efecto y que todo efecto producido tiene una causa que lo ha provocado, es uno de los principios lógicos de la filosofía. Para la mayor parte de filósofos, derivado este principio, el principio de causalidad, no de casualidad, de causalidad, derivado del gran principio lógico del que dimanan o derivan todas las demás, que es el principio de no contradicción. El principio, lo digo brevísimamente, el principio de no contradicción dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es A o es B, pero no puede ser A y B a un mismo tiempo. Ese es el principio, muy resumidamente, el principio de no contradicción. Y partiendo de ahí, todos los demás principios lógicos, el principio de tercero excluido, el principio de razón suficiente, el principio de causalidad, etcétera. Por tanto, esto a mis queridos mecenas que están escuchando este programa número 67 del tiempo de nuestros fans, o de la hora de nuestros fans, se estaban preguntando, bueno, esto conocíamos en parte esta información, o para algunos no conocíamos esta información, o también puede haber casos de oyentes que están escuchando que es la primera vez que escuchan hablar de este tema. ¿Qué pudo pasar ahí? Es decir, ¿por qué Juan, este diplomático chileno de 40 años, que también estaba su hermano? Juan era soltero, estaba soltero, pero su hermano estaba casado y tenía, creo que eran dos hijos. Y verán, ahondando, el profesor preguntó y habló cuando se produjo, pues, el cumplimiento de lo que se había vaticinado en la grabación, en la primera. Ese agua, agua, me ahogo, y que se repite, y el ya te tengo, Juan. Y un te mataré, te mataré, te mataré, que es otra voz diferente a la de ya te tengo, Juan, con muchísima agresividad. Y el conjunto de las dos grabaciones, es decir, las dos grabaciones paranormales que incluyen psicofonías, conocidas como psicofonías del infierno, ¿qué pudo? La pregunta yo me la he hecho muchas veces. ¿Qué pudo provocar que eso se grabe, que todo eso, que es espeluznante, ya se lo digo yo, si no han escuchado? Si bien la primera es más suave, aunque muy impactante, yo no aconsejo que la escuchen, que cada uno haga lo que quiera, pero la segunda, salvo ese fragmento que he dicho, no se ha puesto nunca. porque no se puede poner completa por el impacto que causaría en muchos psiquismos o mentes de oyentes, espectadores, interlocutores al otro lado del receptor de radio, si es en la radio o en un podcast, aquí, porque las dos grabaciones solamente las tenemos dos personas. Una persona y yo. Y la segunda grabación nunca se ha escuchado, salvo ese pequeño fragmento, como ejemplo. Y también para dar fe de que existe. Ya lo creo que existe. Está a buen recaudo por mi parte, también por parte de esa otra persona, y bien guardada. Aunque, como he dicho, se ha intentado desprestigiar, decir que era un fraude, que le dieron el cambiazo a don Germán, que si la matanza del cerdo, que si los raíles de un tren. Y puedo seguir todo lo habido y por haber con tal de neutralizar totalmente la paranormalidad de las grabaciones y decir que esas grabaciones no tienen ningún interés. Quien piense así y que haya escuchado solamente la primera que ha sido difundida y que obviamente no ha escuchado la segunda porque no la hemos emitido nunca, salvo ese fragmento de 2 minutos y pico, 3 minutos, no recuerdo exactamente qué duración, pero 2 minutos y pico, como mucho 3 minutos. Quien diga que no son grabaciones paranormales que contienen psicofonías, sencillamente no sabe de lo que está hablando. No sabe de lo que habla. Desconoce incluso, cuidado, incluso personas que se dedican profesionalmente a esta fenomenología. Yo les digo, y es mi opinión, quien diga que esas grabaciones no son de origen y naturaleza paranormal, habiendo escuchado la primera grabación, creo que su criterio o es pobre en cuanto al conocimiento del fenómeno de las psicofonías, o por otra parte, actúa de mala fe. Con vaya usted a saber qué fin. No voy a entrar en polémicas, ni mucho menos, pero sí quería dejar esto dicho porque ya me contarán ustedes. Eso se graba un 25 de noviembre de 1985. Juan estaba allí, en ese palacete, en ambas grabaciones, en la primera y la segunda, y resulta que en mayo muere de una forma extrañísima y sí, y muere además ahogándose y pidiendo agua. lo que decía la psicofonía. Y el ya te tengo Juan, dirigiéndose a él expresamente, el único Juan que había en esa reunión era él. Ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. ¿Se hizo posteriormente? No, porque don Germán acudió al programa de los compañeros hoy en día del Abrazo del Oso y puso don Germán la primera grabación. La segunda no la pudo poner porque la llevó en cinta abierta y en la emisora, que era muy modesta, no tenían Revox o reproductor para cinta abierta. Y por eso no la tienen. Es decir, que no es que muriera Juan en mayo de 1986 y que después don Germán saliera con las psicofonías. No, no. Es que al poco tiempo, muy poco, de grabarse ambas, la primera fue emitida. Fue emitida en su totalidad en el programa de estos compañeros, que por entonces no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero bueno, son los compañeros hoy en día del Abrazo del Oso. Es decir, que ahí había o bien una amenaza que iban a cumplir influyendo en su soma, en su cuerpo, para que enfermara y muriera, o bien estaban haciendo vaticinio de futuro, o haciendo un vaticinio de futuro porque lo conocen, haciéndose pasar por la causa de su muerte. En este caso, visto desde este punto de vista, me es indiferente, porque el hecho es que lo grabado ese 25 de noviembre del 85 respecto a Juan se cumplió. Se cumplió 6 meses después, aproximadamente. Entonces, ¿cómo va a incluir don Germán? Hablo de la primera grabación, no de la segunda. Si fue un fraude, estoy siendo muy crítico y muy objetivo. ¿Cómo va a incluir don Germán un fraude? ¿Un fraude? Antes de que se produjera la muerte de Juan, estando sano como una manzana, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego todos los ruidos, las voces que se escuchan, eso en 1985, me digan lo que me digan, o nos digan a los que defendemos la paranormalidad de estas grabaciones, eso no había en 1985 aparatología como hay ahora para provocar toda esa gama abundantísima de sonidos y de ruidos. Algunos de ellos sin identificar, muchos. Pero bien, vamos ahora a otro punto que me parece muy importante respecto a Juan, Yo les decía que don Germán empezó a investigar y su hermano, que ya les he dicho que Juan estaba soltero, pero su hermano no, le preguntó que, bueno, que si había estado en alguna actividad de algún tipo, porque claro, ya les he dicho, la muerte era muy sospechosa. De paro cardíaco, le dijo el médico. Y le dijo, doctor, de paro cardíaco, morimos todos. Pero ¿qué ha sido lo que le ha provocado la muerte? Y esto lo tengo grabado, lo dijo en los micrófonos de Onda Cero, en el programa de Juan Antonio Cebrián, en turno de noche por aquel entonces, en la zona cero mítica. La respuesta fue, no se supo. Si me permiten, voy a beber un poco de agua. Gracias. Por tanto, empieza a preguntar a su hermano y dice, verás, Germán, verás, Juan estuvo tiempo atrás en, si no recuerdo mal, en México, en una escuela de ocultismo. Y ya saben ustedes lo que es el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? El trato, la invocación, la relación con lo oculto, pero ¿qué parte de lo oculto? Lo demoníaco. Y aprendió muchas cosas. ¿Qué pasaría allí? Es la pregunta que don Germán se hacía. ¿Qué haría? ¿Qué invocaciones haría? Porque no son invocaciones a San Miguel Arcángel, son invocaciones a los demonios. Y tengan ustedes una cosa muy en cuenta, que los demonios, se crea o no se crea, yo en este punto voy a dar por bueno como que existen verdaderamente. Lo que tengo clarísimo es que sean demonios u otro tipo de entidades, hay causas paranormales malignas. Eso ya se lo digo yo a ustedes, como estudioso, profesional, investigador, divulgador de todas estas temáticas y específicamente ahora. Tengo dos especialidades, bueno, una tercera, pero una de ellas es la demonología y exorcística. Y ya les digo que, les aseguro, vamos, que pobrecitos de los que hacen invocaciones a demonios, pactos con el mismísimo demonio o con un demonio de una jerarquía muy alta o menos alta, da igual, porque esos seres, que Dios les reprenda, esas entidades siempre van a venir pasado un tiempo. No tiene por qué ser ni mucho menos inmediato. les interesa atrapar a las personas, pero van a venir y se van a cobrar. Se van a cobrar la factura de aquello que hiciste en invocaciones ocultistas de magia negra, de brujería, de maleficios, de hechizos, de sortilegios, de bebedizos. Y podemos seguir. Todo eso se hace con el concurso de los demonios. Y por tanto hay invocación de por medio. Es como en la vasografía, o la ouija, o ouija. Se invoca a un difunto. Este es tema para otro día. No lo hagan. Simplemente se lo digo con la mayor seriedad del mundo. Ni se les ocurra. Peligrosísimo. Don Germán decía siempre, yo hablé con él de, imagínense, en 17 años, desde que le conocí, hasta 2007 que murió, en noviembre, el 3 de noviembre. Siempre en intervenciones públicas y en conversaciones privadas, decía que la Ouija era una fábrica, así, esta es su expresión, una fábrica de hacer perturbados, que la Ouija y también las invocaciones a demonios, pero ahora estoy hablando de la Ouija, puede perfectamente, y hay muchísimos casos donde en los que la persona ha quedado perturbada psicológicamente y ha acabado en la consulta de un psiquiatra. Y el tratamiento para este tipo de pacientes es enormemente resistente, en el sentido de que parece como si hubiera algo que impide que los efectos del tratamiento impide esa causa o causas que surtan efecto. Esto es así. Y no lo digo yo, lo dicen los propios psiquiatras, psicólogos, son casos muy difíciles de tratar. Algunos de ellos terminan en suicidio. No será la primera vez que una persona que ha practicado la Ouija, Ouija, o el ocultismo, la invocación a demonios, pasado un tiempo, empieza a tener perturbaciones mentales y puede acabar, y no pocos han acabado, como he dicho, la consulta de un psiquiatra, y algunos, no pocos, se han quitado la vida. Por tanto, ¿qué hacía Juan? Este diplomático chileno de 40 años de edad, antes de que se produjeran o que se realizaran estas grabaciones paranormales en ese palacete a las afueras de Madrid, ¿Dónde había estado? ¿Dónde había estado? Había estado en América, había estado en, si no recuerdo mal, era en México, en una escuela de ocultismo, donde había aprendido ocultismo y sus prácticas. Y ya les he dicho lo que es el ocultismo para el que no lo supiera. Juan, también aspectos que no han trascendido o que, bueno, de alguna manera no se ha contado siempre todo, todo, todo, porque es imposible, pero tanto Juan como su hermano, pero sobre todo Juan, el famoso Juan, poseía unas capacidades, unas facultades paranormales extraordinarias, que el propio profesor Argumosa, él pudo constatar, y lo dice él, y lo dice él, miren, pueden ir al canal de mi buen compañero y amigo Manuel Carballal, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí, porque hace una gran labor. El canal del Ojo Crítico. EOC. En YouTube. Ahí hay una conferencia sobre Belmez, donde la imagen por la iluminación no es nada buena porque a don Germán prácticamente no se le ve. Se le ve un poco, muy, muy tímidamente. Pero el sonido sí se escucha. Y en una parte de la conferencia habla de esto. Así que ahí tienen el canal del Ojo Crítico de Manuel Carballal, donde pueden escuchar estos detalles y muchos más. Pero son pormenores que no han trascendido. En aquella conferencia sí, contó muchas cosas y otras que voy a omitir. Pero que sin embargo ocurrieron. Juan, por ejemplo, esto sí lo conté en su momento, Juan tuvo la aparición poco antes de realizarse la primera grabación. La primera psicofonía del infierno, llamada así, no sé por quién fueron bautizadas como psicofonías del infierno, pero bueno, no importa, pues tuvo la aparición en ese palacete, tuvo la aparición el fantasma, una fantasmogénesis del abuelo, no sé si era paterno o materno, de la familia que había fallecido meses antes o tiempo atrás. Le vio, él no sabía quién era, y viendo unas fotografías de familia que le enseñaron, dijo: este es el señor, este es el hombre que yo he visto aquí. Y dijeron: toma, claro, el abuelo, que tampoco había fallecido hacía 2 años ni 3 años. Es decir, que Juan tenía unas facultades paranormales verdaderamente extraordinarias y ciertas para que don Germán dijera que efectivamente Juan tenía facultades paranormales de diferente tipo, don Germán les aseguró, como se debe ser, yo también lo soy, pero él era así, y es como se debe ser. Era enormemente riguroso y antes de emitir un juicio sobre alguien, les aseguró que tenía que estar muy, muy en lo cierto, haber investigado mucho, haber después reflexionado también mucho para decir, esta persona verdaderamente posee facultades paranormales auténticas. Bueno, esos dos hermanos, sobre todo Juan, las tenían. Y en el caso de Juan, la tenía, las tenía. Pero fíjense que yo recuerdo una entrevista a don Germán que está en YouTube, una entrevista que se le hizo en Canal Sur, no en el programa de Consuelo Berlanga sobre Bermez, no, se le hizo una entrevista en un programa que lo pueden ver, y ya prácticamente al final de la entrevista, cuando contó lo de Juan, y cómo acabó, y el agua, agua, me ahogo, y ya te tengo, Juan, te mataré, te mataré, te mataré. Había dos presentadoras que le estaban entrevistando, y una de ellas le dijo, pero hizo algo el pobre. Y contestó don Germán, contesta, qué buena pregunta. Y lo que viene a decir es que había tenido contacto. Por eso he dicho lo de la escuela de ocultismo, que había tenido contacto y había practicado, dice don Germán en esa entrevista televisiva, con magia no precisamente blanca. Es una forma de hablar, porque don Germán opinaba que la magia es magia y que incluso la magia blanca, siendo menos peligrosa que la magia negra, pero es magia. La magia es magia. Cuando se hace un ritual de magia, hay una invocación a una, a varias entidades, y es magia. Pero claro, comparando magia blanca y magia negra, pues evidentemente la magia negra es muchísimo más peligrosa que la magia blanca. Pero dijo aquello, y no precisamente contacto con la magia blanca. Dice, qué buena pregunta. Es decir, que este Juan, que durante un periodo largo residía como invitado, como si fuera uno más de la familia, pero que residía en ese palacete, es como si de alguna manera, haciendo un poco filosofía del fenómeno o reflexión del fenómeno, que ya saben que me gusta hacerlo como hacía mi maestro, don Germán, es como si Juan llevase consigo esas causas paranormales que, como posibilidad, y como hipótesis prioritaria, había despertado en su estancia en México, en esa escuela de ocultismo, en sus prácticas ocultistas, en sus rituales de magia y no precisamente blanca. Y por esta razón, es muy probable, no se puede asegurar, pero es muy probable que Juan fuera el epicentro y el emisor. No que lo provocara su psiquismo, no. Todo pivotaba, todo giraba en ambas grabaciones en torno a Juan. Ya he dicho antes, pregunto, después de lo que han escuchado, ¿por qué esas causas paranormales se centran en Juan y no en otro de los presentes? ¿Por qué ese agua me ahogo y la amenaza de muerte? O vaticinio, ya les he expuesto las dos hipótesis, te mataré por tres veces, ya te tengo Juan, una primera voz y la segunda. ¿Eso por qué? ¿Por qué razón? En opinión de don Germán, clarísimo, porque había estado y seguía estando en contacto con el ocultismo, con la práctica del ocultismo, prácticas ocultistas y, más específicamente, magia negra. Y eso atrae del mundo invisible, si consideramos esta probabilidad o posibilidad o hipótesis atrae lo peor, lo más oscuro, y lo que se escucha en esas dos grabaciones, sobre todo en la segunda, señoras y señores, amigos y amigas, es espeluznante. La voz que aparece en la segunda grabación y que, como he dicho, un fragmento emití junto con mi hermano Fernando en WordPress Radio 2017 y luego con Copérnico García en su canal y con Pedro Amorós, que Pedro hizo un análisis muy bueno, junto con Copérnico y también Triana. Triana es la pareja de Copérnico, que sabe inglés. Ahí se lo dejo. Si quieren visitar también, perdón, el canal de Copérnico García, es así como se llama. Copérnico García. El canal, digo, ya sé que le conocerán, por supuesto. Pues ahí está, ahí hay una emisión o dos, creo que hicimos dos, donde estoy yo también por teléfono y Pedro también, Pedro Morós. Pero es que esa voz de la segunda grabación es un demonio, es que eso es. O voy a decirlo de otra manera, es lo más cercano a lo que tenemos como arquetipo o de forma arquetípica en cuanto a sonido, fonéticamente, a la voz de un demonio. Pero claro, si Juan había estado realizando prácticas de ocultismo, prácticas de magia negra invocando a demonios, por tanto, porque es lo que ocurre en la magia negra, que se invoca a demonios, no nos extrañe que saliera eso, porque no fue, lo de Juan no fue hacer sus pinitos en el tema, no, no, estuvo muy metido en estas prácticas ocultistas. Y estuvo inmerso en prácticas de magia negra. Y luego, pues, estando allí, en el palacete, en ese, pues se dice, ese chalet a las afueras de Madrid, llámelo como quieran, chalet o más bien un palacete, pues salió lo que salió y todo se centraba en él. Quiero decir, lo que ahí se escucha, bueno, es que la primera grabación ya es impactante, pero si ustedes escucharan la segunda, estoy seguro que más de uno de todos ustedes me diría, por favor, Santiago, para la cinta, que no soporto, porque incide en lo más profundo del inconsciente. Ya saben que hubo una pareja que estaban allí, una pareja, un matrimonio de médicos, médico él, médico ella o médica que dicen ahora ella, y ella que quiso posteriormente escuchar lo que había salido, insistió a don Germán, le insistió y escuchó. Quedó trastornada. Una señora doctora. Ya madura, ¿eh? Una señora. Estuvo 6 meses en tratamiento psiquiátrico por haber escuchado las dos grabaciones y pasó un infierno porque, bueno, por supuesto, medicada con psicofármacos, con insomnio, con pesadillas. Horrible. Se empeñó y quiso escuchar, porque don Germán dijo, pues ha salido algo extraordinario, quiso escuchar, y don Germán ya por cortesía, era un caballero, como se debe ser, pues ya finalmente, con el permiso de su marido, pues accedió a ponerle las grabaciones. Pues quedó totalmente trastornada. ¿De qué forma le afectó el escuchar estas grabaciones? Por eso vean el vínculo que se establece con las prácticas de Juan, prácticas ocultistas de invocación a los demonios en la magia negra. Por favor, yo les digo, y hemos superado ya los 50 minutos que tengo, pero bueno, hacía ya unos días que no estaba aquí. Y por tanto estoy con ustedes, con vosotros y vosotras, los más jóvenes, encantado. Os recuerdo que hay, ¿cuántos son? 83, 83 u 84 programas en total para fans. Del tiempo de nuestros fans hay 67 con este. Este es el número 67. pero hay otros 16 más. O sea que son, si no me fallan los cálculos, 83 programas, episodios, algunos con entrevistas, pero programas de este tipo y algunos, por supuesto, con otras temáticas muy variadas, los tenéis a vuestra entera disposición, ¿eh? Para que escuchéis las veces que queráis, por 2,99 € cantidad mínima al mes, sin compromiso de continuidad. Bueno, dicho esto, yo creo que es muy interesante porque son datos nuevos, formalmente no, porque ya los aportó don Germán en esa conferencia, pero me he querido hacer eco. Doy las gracias a Manuel Carballal. Me he querido hacer eco de este tema que me envió la doctora Ramiro de Pano, en filosofía, doctora en filosofía, María del Pilar Ramiro de Pano, que me envió el enlace con algo que ya les contaré posiblemente en el próximo programa del tiempo de nuestros fans, y también esta parte que nos ofrece Manuel Carballal en el canal del Ojo Crítico en YouTube, de don Germán hablando de todos estos detalles. Yo conocía bastantes de ellos, algunos no los conocía, y gracias a escuchar, pues he decidido grabar esto. Se entiende mejor, mucho mejor, o al menos esa hipótesis que yo personalmente he apoyado prácticamente siempre, privadamente y públicamente, de que lo que se escuchaba ahí, en esas dos grabaciones, era algo maligno, por no decir demoníaco, para no prejuzgar respecto a su naturaleza, de las causas que operaron. Esto viene a reforzar. Estos datos de Juan que les he contado vienen a reforzar no ya la autenticidad de todo lo que les he contado, las reflexiones que he hecho en voz alta, la filosofía del fenómeno, en este caso de la psicofonía del infierno, sino ¿por qué se grabó semejante contenido de una duración que no es habitual, con tanta abundancia de ruidos, sonidos y voces psicofónicas? Las psicofonías ya saben que no solamente son voces, en un porcentaje alto, bastante alto, sí, pero no siempre. No solamente son voces, son sonidos de animales, en total silencio, como había en esa biblioteca donde se grabaron. Sonidos de animales, ruidos diversos, algunos que no podemos identificar, y también, por si faltaba algo, música. Cantos angelicales o celestiales o, por otra parte, infernales, también ocurre, para desconcertar todavía más a los que hemos investigado e investigamos el fenómeno de las psicofonías o de las parafonías, como acuñó don Germán, para no prejuzgar respecto al origen de las grabaciones, porque psicofonía es sonido de la mente y parafonía es al margen, al lado, junto a el sonido, la fonía, el sonido corriente, usual, al margen de, con lo cual no prejuzga. Espero, amigos y amigas, que el haber conocido estos detalles de las psicofonías del infierno y, más específicamente, aunque les he hablado en 1 hora y media de muchas cosas, espero que conozcan mejor ahora el tema y que comprendan bastante más de por qué sucedió aquello en esas grabaciones y también por qué Juan murió a los 5 meses y poco, por qué murió, o matizando más, por qué pudo morir. Quien se relaciona directamente y se mete de lleno, se sumerge en el mundo del ocultismo y por tanto de lo demoníaco, de lo diabólico, invoca, abre las puertas de su ser de par en par a lo diabólico, que Dios les reprenda, está cometiendo una auténtica locura. Porque si ya un fallecido puede ser peligroso, si ha sido una persona perversa, una persona mala, llena de odio, puede dar problemas, y hay casos. Si lo que se escucha en las psicofonías del infierno es eso, es el sonido del infierno, y esos son demonios, seres malignos, es que Juan abrió esa puerta. Pobrecillo, quiero decir, que como ser humano era consciente de lo que estaba haciendo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Era consciente que entregarse al ocultismo y practicar la magia negra, que siempre es para hacer daño, o bien hacer un pacto con el demonio para que todo te vaya maravillosamente bien, pero eso, como he dicho, tiene un precio. No se puede vender el alma al diablo, porque tú no puedes vender algo que no te pertenece. El alma pertenece a Dios. El alma no la puedes vender, pero sí puedes, lamentablemente ocurre, las personas que adoran a Satán, al demonio, también los luciferianos a Lucifer, son dos diferentes, luciferianos por un lado y satanistas por otro, o satánicos. Entonces, pies de plomo no, pies de hormigón armado. Hay que tener un cuidado enorme, enorme. Porque es adentrarse, no lo hagan, por favor, ¿eh? El mundo ya del esoterismo es peligroso. Las mancias, todas las mancias que hay. Ya es peligroso, pero el ocultismo, estás jugando, sí, literalmente a la ruleta rusa, pero no con una bala, con 3 o 4 balas. Vas a disparar y va a salir la bala. Y se va a alojar, es una metáfora, en tu cerebro. Entonces, por favor, sirva este ejemplo icónico en la parapsicología española y mundial, aunque algún envidioso quiera desprestigiarlas, porque desprestigiando las grabaciones me desprestigia a mí, que soy quien las tiene, junto a otra persona. Pero bueno, como personaje público soy yo, y todo el mundo lo sabe, y desprestigiando las grabaciones me desprestigia a mí, esa persona o esas personas. Son auténticas. Es para escucharlas en un salón. No hace falta apagar la luz. Sí que haya, bueno, una luz tenue. Y escuchar lo que ahí se oye. Asombroso. Sin palabras. Te quedas sin palabras. Yo las tengo, sí. Pero no crean que las escucho frecuentemente. Hace muchísimo tiempo que no las escucho. Porque es tan impactante lo que hay ahí que luego te deja tocado durante un tiempo. Y hay que recuperarse de eso. Amigos, nada más. Nada más por hoy. En este programa 67. Espero que haya sido de su interés. Pues prácticamente una hora y 40 de programa. Volveré lo antes posible con el programa número 68, con un nuevo tema. Creo que verdaderamente el tema de hoy ha sido, aparte de muy interesante, muy esclarecedor, porque arroja luz sobre lo que pudo pasar. Digo pudo. Como ven, soy muy puntilloso y procuro ser muy riguroso en mi trabajo, en lo que pudo pasar como posibilidad, como probabilidad, como hipótesis, lo que pudo pasar en ese palacete al grabar, por qué salió aquello tan monstruoso, tan diverso, tan amplio, en su duración, atípico, desde luego, en las grabaciones paranormales, pero recuerden que no son psicofonías, que son grabaciones paranormales que contienen psicofonías. Es un matiz que yo siempre hago. Y no solamente eso, sino la historia de Juan, prácticamente desconocida, que después de las indicaciones de la doctora Ramiro de Pano al canal de Manuel Carballal, el gran Manuel Carballal, pues a quien yo aprecio y admiro sinceramente desde hace muchísimos años, pues, y aparte también de lo que ya conocía y que otras veces en programas en abierto y en televisión, en Cuarto Milenio, y en otros programas de televisión y de radio he expuesto, pues creo que ahora el rompecabezas o el puzzle, si bien no está completo, pero con toda esta información que les he aportado en 1 hora y 40 minutos que llevamos de programa, ahora hay muchas más piezas que encajan y que por tanto el puzzle, ese puzzle de las psicofonías del infierno o de las grabaciones paranormales del infierno, ese puzzle queda mucho más completo. Se entiende mejor el porqué y también lo que le pasó a Juan. Ahí tienen las dos posibilidades que les he mencionado y que les he expuesto. Amigos, nada más. Gracias por estar ahí, por ser fans. Sigan siéndolo, sigan ahí. Estaré aquí lo antes que pueda, lo antes que pueda. No voy a estar pasado mañana, pero lo antes que pueda. A veces me ausento un poco en este torbellino de vida familiar, personal, también con directos en YouTube y bueno, pues otras cosas que son más íntimas. Íntimas me refiero pues a que son más personales que en fin, que estaré aquí lo antes posible. Nada más. Que siempre es un placer saludarles y hablarles y contarles cosas y hablar de misterio, ¿eh? De misterio puro y duro, como decía el gran Antonio, don Antonio Joseles. Esta noche, señores, misterio puro y duro. Me acuerdo en Torre España una vez que le invitó a mi padre y le pregunté, ¿y esta noche de qué va el programa? Y me dice, esta noche misterio puro y duro. Parece en fin, que lo estoy viendo, ¿no? Y de esto hace 35 años, señores. 35 años. En fin, cómo pasa la vida. Queridos amigos, amigas, gracias por haber estado ahí. Y por supuesto le dais a like, podéis comentar en la casilla de comentarios lo que queráis, respetando siempre las normas de la comunidad. En la descripción tenéis el email de contacto, si queréis contactar con nosotros, tenéis, bueno, toda la información, los cursos, tenéis todo. Y si no estáis suscritos al canal de Más Allá de la Realidad, suscribíos al canal que es gratuito. ¿De acuerdo? Y gracias por ser fans y por estar ahí. Volveré lo antes posible. ¿De acuerdo? ¿Quién nos ha hablado? ¿Quién nos habla? Santiago Vázquez, me despido. Gracias. Ha sido un placer. He disfrutado, espero que vosotros también, vosotros y vosotras, ¿eh? Que hay de las dos cosas. Y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto, amigos.